En uno de sus recorridos misioneros, Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellas. Había tanta gente que no podía atenderlas bien a todas. Entonces, Jesús comisionó a 70 discípulos para llevar el evangelio y sanar enfermedades, y les dijo que el Espíritu Santo iba con ellos. Cuando estos discípulos regresaron, estaban llenos de gozo por las experiencias que tuvieron predicando el evangelio y ayudando a la gente. Estas experiencias pueden ser nuestras también, porque Jesús nos ha dado la misma comisión y nos ha prometido el Espíritu Santo. Nosotros podemos experimentar el mismo gozo llevando sus bendiciones y trayendo a otros a Cristo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un tema que habla acerca de la emoción, una forma apasionante de participar. Y estas pasiones y estas emociones vamos a definirlas y vamos a llegar a concluir la manera que le promueve el Espíritu Santo a la iglesia para crecimiento y para compartir. Porque queda la impresión en algunos que fueron cosas heroicas de dos o tres nada más. Vamos a descubrir cómo es. ¿Comenzamos orando? Sí, vamos a comenzar orando. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el milagro del Evangelio, tu manifestación de amor supremo en la encarnación de Jesús y en el sacrificio de Jesús. Y este evangelio maravilloso que es nuestro privilegio hablar, enseñar y recibir de ti. Bendícenos en esta ocasión con el don de tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nuestros corazones para servirte a ti. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Entonces la lección comenzamos con la Biblia. Porque aquí es perspectivas bíblicas, ¿verdad? ¿Hay alguna sorpresa en eso, Rafael? No, obviamente nos basamos en la Biblia, claro, y eso no quiere decir que no podemos utilizar otras fuentes, pero tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura, y es nuestra intención enseñar lo que dice la Escritura. Amén, gracias. En Mateo capítulo 9 dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí encontramos un pasaje clásico que describe la vida de Jesús. Estaba predicando el evangelio. Para Jesús, el hacer milagros de sanar personas, el resucitar muertos, el detener los vientos y calmar las tempestades, el echar demonios, todo eso era muy bueno, pero no era suficiente. El evangelio había que predicarlo porque también había que liberar la mente, la ignorancia, el desconocimiento del carácter de Dios e iluminar la oscuridad que el pecado produce en la vida de las personas. Predicar el evangelio siempre fue una de las partes primordiales que Jesús hacía cuando visitaba a las personas. Pero Johnny también introduce otro tema que es también de gran importancia, y es el tema de que la mies es mucha. hay muchísima gente. Y la preocupación de Jesús era cómo alcanzar a toda esa gente, porque él, siendo un ser humano, Dios, en forma de un ser humano, tenía limitaciones de tiempo y espacio. Pero su plan era activarnos a nosotros para hacer la obra que él no podía hacer. Y esa obra está registrada en el libro de los Hechos. Vulgar y comúnmente lo han llamado los Hechos de los Apóstoles. En realidad debe ser llamado los Hechos del Espíritu Santo. Y ahí está la respuesta a la pregunta de Jesús de la mies es mucha y los obreros pocos. Y Johnny, hay que decir, además de que ese libro, su nombre correcto es Los Hechos de los Apóstoles, el último capítulo no es el 28, porque ese libro se sigue escribiendo todavía. Amén, amén. Y esos Hechos de los Apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está promoviendo, debe ser con la misma compasión que Mateo 9, el verso 35, le asigna a Jesús cuando ve a la multitud y tiene compasión. Y este ruego de Jesús es relativo a esa compasión. Es un asunto de sentimientos. Es un asunto de lo que Dios experimenta cuando ve a los seres humanos apartados y separados de Él. Y eso debe caracterizar también a los obreros. Ese es el tema que estamos enfatizando. Entonces, Johnny, esa es una parte tan importante porque nosotros tenemos que hacernos un examen para ver cómo nos sentimos nosotros cuando vemos a tantas personas que no conocen el Evangelio. Porque a veces, por ejemplo, nosotros estamos viajando y estamos en una ciudad extraña, estamos en un país extraño y vemos tanta gente que no conoce al Señor Jesús. Y Jesús le pone a uno en la mente, el Espíritu Santo te pone en la mente, ¿cómo va a escuchar esta gente el mensaje del Evangelio? Hay tantas millones de personas, tantos millones de personas que viven su vida sin escuchar ni conocer nada de Jesús. Y Johnny, es nuestro trabajo ir más allá de la preocupación intelectual y hasta de los sentimientos de cómo vamos a hacer para predicarles el Evangelio, para buscar la manera de hacer nuestra parte, de contribuir, hacer nuestro esfuerzo para alcanzar esas personas. Y el folleto en la página 69 comienza a desdoblar estrategias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de esta semana. Pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, al trabajar en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es decir, el objetivo final de nuestros grupos pequeños debería ser ganar almas. Y el diálogo es, ¿qué quiere decir ganar almas? Bueno, Johnny, una de las respuestas de ganar almas definitivamente es claramente es el tema de discipular. Este es un tema que insistimos mucho aquí en Perspectiva Bíblica. Jesús mandó a que predicáramos el Evangelio, enseñáramos, hagamos discípulos de las personas, enseñándoles a guardar los mandamientos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese tema de hacer discípulos es el mismo tema que se puede describir como ayudar a la gente a madurar en el conocimiento del Evangelio, enseñarles a ellos a seguir la cultura de Cristo, de aprender a incorporar en su manera de pensar, de sentir, de expresarse, de vivir, de actuar, aquellos ejemplos que dio Jesús de amor, de sacrificio, de servicio a los demás. Esas cosas no se aprenden por casualidad, se aprenden porque las estudiamos y las practicamos, porque vemos a otros modelándolas, porque otros nos invitan también a participar en ellas. Es un proceso que se lleva a cabo cuando vivimos nuestra fe en el ambiente de la iglesia. También es parte del plan de salvación el tema de la iglesia. Aquí estamos hablando de grupos pequeños, que es el mismo concepto. Jesús nos llamó para ser sus seguidores dentro del contexto de la iglesia y de los grupos pequeños. Y en medio del COVID-19, esto se convierte aún en mayor realidad. En muchos países, como aquí en California, la reunión de grupos grandes en la iglesia no está funcionando. Y donde se reúnen, no pueden tener las actividades que antes se tenían ni intercambiar unos con otros como antes se intercambiaba. Si es que queremos disminuir el proceso de contaminación de la enfermedad del virus, del COVID. Pero poniendo eso a un lado, la idea central aquí de los grupos pequeños para la predicación del evangelio, hemos de preguntarnos cuál es el motivo y cómo sabemos si un grupo pequeño está funcionando o no está funcionando. Y siempre lo tomamos de la Biblia. Y el ejemplo que está número uno, porque ¿qué es lo que hace la Biblia de acuerdo a Juan 5:39? La Biblia lo que hace es dar testimonio de Jesús. Correcto. Entonces la pregunta nuestra ha de ser, ¿cuál es el testimonio que nos deja Jesús en la Biblia con respecto a las actitudes y a los sentimientos que hemos de tener y promover en un grupo pequeño? ¿Y dónde encontramos esa respuesta, hermano? Bueno, ahora vamos a Filipenses. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. ¡Wow, Rafael! ¡Wow! Amor, afecto profundo, compasión, gozo y más amor. Eso define la manera de Jesús. Debe definir entonces los grupos pequeños. Sí, Johnny, y para que pueda existir eso, tiene que haber un ambiente en donde la gente puede estar en comodidad, en la que pueda ser ella misma, que la gente pueda abrirse y decirle a los demás sus dudas, sus problemas, sus rebeliones, su necesidad de convertirse, y que sean recibidos con esos sentimientos que se describen ahí, amor, gozo, compasión, de manera de que la gente pueda aprender en un lugar donde son aceptados. Y eso lo modeló Jesús, Johnny. Él no era una persona severa que regañaba y pellizcaba y le torcía las orejas a los discípulos y estaba regañándolos y haciéndolos sentirse culpables, sino que era una persona que escuchaba y veía sus problemas y los corregía, a veces con palabras un poquito más severas, pero siempre con amor. Y ese amor lo sigue describiendo Filipenses 2, todavía yendo en creciendo, en aumento. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Y qué es eso, Rafael? Eso de considerar los intereses de los demás. Bueno, hay una palabra en inglés perfecta para esto que es selflessness, o sea, vaciarse del yo. Y para eso hace falta la humildad. Y no es algo natural en todos los seres humanos. Más bien queremos demandar nuestro pedazo, nuestro derecho, nuestro reconocimiento. Pero los grupos pequeños han de ser reconocidos por la humildad, donde se pone a los demás como superiores, donde nunca nos estimamos mejor que nadie, donde todos nos vemos como iguales. Y eso es muy difícil para algunas personas, Rafael, que están preocupados por mantener su posición. ¿Qué recomendación le damos a los que tienen problemas, que quieren que siempre los llamen por su título y que quieren proteger su estima y su espacio? Bueno, Johnny, yo empecé a sonreírme cuando dijiste que eso es muy difícil para algunas personas, porque yo dije dentro de mí, Johnny, eso es difícil para todos. Todos tenemos un corazón que, debido al pecado, es egoísta, es perverso y, por supuesto, quiere para sí. Ahora, como cristianos, tenemos la iluminación del ejemplo de Jesús. ¿Quién de nosotros que ha leído la parte donde Jesús tomó la toalla, tomó el agua y le lavó los pies a los discípulos, puede leer eso y luego decir, yo no le voy a lavar los pies a ninguna persona? Porque nos damos cuenta de que si Jesús nos dio ese ejemplo de humildad, de servicio, de sacrificio propio, nosotros nos sentimos inspirados a seguir ese ejemplo. La única razón por la cual nosotros podemos hacer el lavamiento de los pies en la comunión, o durante la ceremonia de la comunión y el rito de humildad, es porque Jesús lo hizo primero. Y leyéndolo a él, somos inspirados para cualquier obra buena. No nace de nosotros, nace del ejemplo de Jesús. Y ese ejemplo de Jesús quedó codificado en la Biblia con mayores explicaciones, dándonos detalles. Uno de los mejores exégetas que distribuyen y desdoblan ese conocimiento es el hermano Pablo. Y la primera carta a los Corintios habla de una de esas maneras. El folleto enfatizó este. Es algo que hemos enfatizado aquí en perspectiva bíblica más de una vez. ¿Y de qué estamos hablando, Rafael? Bueno, tú dijiste de Primera de Corintios 12. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor. Y nuestros miembros, menos decorosos, son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Qué funcionamiento de grupo pequeño tan formidable, Rafael, comparando el grupo pequeño al cuerpo humano. Porque siempre, Rafael, en la iglesia nos ponemos y en cualquier lugar reunimos cinco personas y vamos a ser diferentes todos. Sí. Tú y yo somos diferentes. Tú eres mucho más apuesto, mucho más elegante y. No me hagas pasar vergüenza, brother. Entonces, las características de nuestra personalidad, yo soy más extemporáneo, tú eres más cuidadoso, etcétera. Pero la tendencia de los seres humanos es decir, a ese Johnny hay que controlarlo, a ese Rafael hay que ponerle fuego, y queremos juzgarnos el uno al otro y ponernos como unos como superiores y unos como inferiores. Y algunas características las declaramos deshonrosas y declaramos a la persona de por sí con menos valor que los demás. Algo que haya nacido a la persona de esa manera. Es que qué terrible, ¿verdad, Rafael? Ahora, esta analogía, Johnny, del trato, de la relación de los miembros en la iglesia y en los grupos pequeños con el cuerpo, es genial, porque si nos ponemos a ver cómo es que nosotros tratamos nuestro cuerpo, si estamos bien de la cabeza, si no tenemos ningún problema psicológico, nosotros amamos a nuestro cuerpo. Amamos a cada parte de nuestro cuerpo. Aquellos que tienen más problemas los amamos aún más. Aquellos que estamos perdiendo el cabello, amamos los que nos quedan todavía. aquellos que tenemos los ojos malos, los cuidamos y les ponemos lentes y tratamos de favorecerlos con gotas. A los que les duelen el pie, procuran descansar el pie. O sea que hay como una tensión de una parte del cuerpo hacia otra, porque cuando una parte está mala, los otros ayudan a balancear, ayudan a mejorar, ayudan a aliviar. Qué bonito sería si capturáramos ese concepto y nos viéramos en la iglesia, cada uno de nosotros, como un miembro del cuerpo. Y aquel que está en necesidad, aquel que está en problemas, aquel que está ausente, aquel que tiene dudas, aquel que tiene falta de fe y que todavía no ha aprendido, no se ha graduado de las primeras cosas del Evangelio, y nosotros entendiéramos que es nuestra labor balancear y ayudar para que aquella otra parte del cuerpo se sienta bien, entonces, ¿cómo sería la iglesia? Eso es lo que Jesús quiso hacer cuando fundó la iglesia y los grupos pequeños. Y Rafael, hay otro aspecto, además de este que tú tan cuidadosamente has desdoblado, el aspecto de la vergüenza y la honra también. Por ejemplo, la barriga que yo tengo. Mi esposa todo el tiempo me está diciendo, enderézate, esconde esa barriga. Ella siente, yo no puedo sentir por ella, pero me da la impresión que siente vergüenza de la barriga mía. Y ella, su cabello tiene que hacerle tratamientos, porque sus padres le enseñaron, y la cultura le enseña, y lo ve en la televisión, y se lo dice por los oídos, que el cabello debe ser liso de una manera. Y tenemos montones de cosas de nuestro cuerpo que rechazamos, Rafael. ¿O estoy loco? No, es verdad. La sociedad nos dice muchas cosas que están malas con nuestro cuerpo porque idealizan otra cosa y nunca es el ideal de Jesús. Entonces, eso hacemos también en la iglesia. Hay miembros, tal vez es amanerado. ¿Se puede usar ese ejemplo? Sí. No estamos diciendo homosexual. Dije nada más amanerado. Eso es todo lo que usted sabe. Esa manera, pues esa persona no le pedimos que vaya a la plataforma, a esa persona no le ponemos de líder porque nos da vergüenza, no la queremos como líder. O, a ver, ¿qué otra característica? Una persona, las iglesias, por ejemplo, la iglesia de Clinton, que mi esposa y yo y otro grupo de hermanos de Atlantic Union College fundamos, allí la está en Massachusetts. En Massachusetts, comenzó reuniéndose en el Miller Chapel, en el segundo piso de Founders Hall. Allí fue que la fundamos. Después de hacer una campaña evangelística en Clinton, trajimos a los bautizados y los otros. Y después ellos llegaron hasta comprar un edificio y demás. Pero es de dominicanos. Y la iglesia de Lemister es de puertorriqueños. Porque se sienten más cómodos unos con otros. Y también porque se sienten incómodos con el otro. Y esto yo puedo hablar con mucha autoridad, no solamente porque estuve involucrado en fundar la iglesia, sino porque mi esposa es dominicana y yo soy puertorriqueña. Y yo cuando llegué a Antillian College, yo decía, de Massachusetts me fui a Puerto Rico, ahora decir, no crean que me confundí entre los dos nombres que se parecen. Cuando yo fui a Antillian College a estudiar, en mi mente estaba, yo me caso con cualquiera menos con una dominicana, porque los veía inferiores. Pero cuando vi, quedé deslumbrado por la belleza maravillosa, alabado sea el nombre del Señor, de mi esposa y de su carácter, pues mis prejuicios se cayeron. Pero nosotros en la iglesia, Rafael, ¿estoy diciendo lo correcto o estoy equivocado que tenemos prejuicios contra algunos y no los queremos y los sentimos deshonrados de ellos y nos da vergüenza? Sí, Johnny, hay tensiones de muchos tiempos, de muchos tipos, no solamente de origen nacional o racial, están las tensiones por la gente que es muy experimentada y tiene mucho tiempo en el Evangelio, los nuevos que acaban de llegar. Yo me acuerdo cuando yo llegué nuevo a la iglesia, yo era muy salvaje. No me portaba salvaje, pero estaba muy salvaje. Y es bueno tener todas esas diferencias en cuenta porque los que tenemos el privilegio de haber recibido la santificación del Espíritu Santo ya por varias décadas, debemos ver que nuestra labor es atraer con cuerdas de amor discipular a aquellas personas con paciencia y con cariño para ayudarlos a avanzar en su experiencia cristiana. Y tenemos un resumen de esta idea basado en 1 Corintios 12. Del lado izquierdo dice miembros con menos honra. Y el Evangelio dice vestimos aún con más honor, o sea, darle honra. No puede decir a declarar lo necesario. Y del lado derecho está la parte de miembros más débiles. Todos los miembros se conduelen con él, o sea, sentir con el débil. Y todos los miembros se gozan con él, o sea, celebrar al débil. Eso es difícil, Rafael. Lo fácil es entender y justificar. No, este hermano lo vieron en el cine. Este hermano no puede ser dirigente, no puede pasar a la plataforma, no puede participar. Y quién sabe cuántas otras etiquetas más. Cuando el propósito es construir, amar, redimir, cubrir, darle honra al que está mal, cubrirlo. No estoy diciendo que no se le enseñe y que no se le reprenda, pero la manera de hacerlo es cubriéndolos y dándoles honra para protegerlos, así como Jesús hizo con el hermanito Pedro. El hermanito Pedro hizo el pecado más grande que se puede hacer, negar a su Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Un alcahuete, Jesús es un alcahuete. Bueno, Jesús hasta preparó el camino antes de que cometiera el pecado, preparó el camino para que él volviera. Un alcahuete. Y cuando está con María, que es la primera que lo ve, ve y díselo a los discípulos y a Pedro. Un alcahuete de primera. Uh-huh. Jesús es un alcahuete. Y así tenemos que alcahuetear a los miembros de la iglesia. No castigarlos, no excluirlos. ¿O es que estoy yo loco, Rafael, que no estoy entendiendo este asunto y este evangelio? Bueno, Johnny, me parece que cuando llegó María y dijo, ve y dile a los discípulos, o sea, relató las palabras de Jesús, ve y dile a los discípulos y a Pedro, él tiene que haber reaccionado y dijo a Pedro, sí, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Él se tiene que haber quedado así también a mí. Y eso es buenísimo, Johnny, porque, y a Pedro incluye a todos los que no somos perfectos, a todos los que hemos negado a Cristo con nuestros comportamientos, a todos los que hemos negado a Cristo con palabras, a lo mejor no diciendo no sigo a Cristo, pero haciendo cosas malas y diciendo cosas malas. Podemos volver a Jesús porque Él abrió la ventana, la puerta del cielo para recibirnos a todos los que queremos volver a casa. Gloria sea su nombre y ese ha de ser el propósito del grupo pequeño. Leamos rápidamente la conclusión. La fórmula, amar y apoyar a los débiles, honrar a los que no tienen honra y experimentar gozo en Cristo haciendo esto. Y el objetivo es la persecución del gozo de compartir honrando el objetivo o es el aumento de seguidores el objetivo. Y le sugerimos a todos los que participan en grupos pequeños que el objetivo ha de ser el mismo que tenía Jesús. Hacer sentir a Pedro, el que daba deshonra, honrado. Hacer sentir a Pedro, el débil, fortalecido y distinguido. Y persiguiendo amar a todos, especialmente a los más débiles, creceremos porque el Espíritu multiplica. Y Johnny, lo maravilloso es que cuando nosotros leemos el Evangelio, la forma como Jesús se relacionó con sus discípulos, con las personas que venían a él, ahí encontramos el ejemplo, la respuesta a todas nuestras dudas. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las personas? Lee la forma como Jesús se relacionó con las personas. ¿Cómo vamos a reaccionar con personas que han pecado contra nosotros? Lee la forma como Jesús se relacionó con personas que pecaron contra él. Él es nuestro ejemplo. Amén. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.